castillo yo quiero. La buena luz no se alquila, viajo con una cosquilla abajo de mi sombrero. Mi soneto a todo honrero, recupero la costilla, se respira medicina, le meto mi puño al freno. Os corron a los pateros, a los tontos golosinas, se visten de la pamplina, el nervioso es más sincero. Somos estrella en el cielo, sueño público es mentira, pongamos todas las pilas, tengamos el cuerpo lleno. Es hoy la hora que dejo salir, la meta donde siempre voy, ahora que vuelvo a vivir, siempre soy, es hoy la hora que dejo salir, la meta. Tener miedo, lavarse bien la resina, aviejar las zapatillas, romper el culo al torero, risa en todos los torneos, nunca vivir de rodillas, o romper la pesadilla, con flor en todos los suelos, al viento parar el dedo, ideas como semillas, a la vida dar la silla, ser la capital del sueño, de la tarde ser mechero, del amanecer cortina, que se lave la saliva, que se revuelquen los serios, que Dios vivo en los dos huevos, que serpiente en las pastillas, que vuelo el de las orillas, para caer en el medio, el cambrero mosquitero, que chiflado de perilla, la ventana de la piña, la cola de cualquier perro. Es hoy la hora que dejo salir, la meta donde siempre voy, ahora que vuelvo a vivir, siempre soy, es hoy la hora que dejo salir, la meta donde siempre voy, ahora que vuelvo a vivir, siempre soy. Que camino por los cerros, que no importan las espinas, que vela la colorina, la llave para los senos, que cae en todos los cielos, sin páginas amarillas, que el amor como pandilla, que la dura puro cuero, que la luz haciendo dedo, para despertar la viña, la fruta con espinilla, sea dulce o cogotero, que volando como pedo, que tirón de la patilla, carrera de carretilla, que la pena igual a cero. Es hoy la hora que dejo salir, la meta donde siempre voy, ahora que vuelvo a vivir, siempre soy, soy la hora que dejo salir, la meta donde siempre voy, ahora que vuelvo a vivir, siempre soy, soy la hora que dejo salir, la meta. la meta donde siempre voy.